Bueno, Raúl Sahagún está exuberante, está que se sale, va a estar acompañándonos muchos fines de semana en este tramo final de temporada. Vamos a ver cómo está su agenda, pero vamos a hacer lo posible. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuántos días vas a poder estar? ¿14 o...? Dependerá también de... Es que he conseguido que Martín comparta un poco la bolsa, he conseguido que, sí, que sea mi representante, entonces todavía estamos terminando de negociarlo. O sea, Martín te está negociando un poco, ¿no? Sí, es que he visto lo que ha hecho este par de años con el Digicultural, pues hay, sí, que ir aprovechando un poquito, a ver si cogemos unas entraditas por aquí, un pequeño soborno por allá, nada muy grave. Nada grave, bueno, pero el programa 1500 te necesita, querido Raúl, ¿eh? Así sí, que... Sí. Vamos a estar ahí unos cuantos fines de semana, vamos a poder charlar un poquito y pasarlo bien. Bueno, pues vamos a aprovechar para decir que el día 21, sábado, ya está completísimo. Tanto que incluso tenemos un poquito overbooking, que intentaremos acondicionar por aquí, pero el día 21 completísimo. Y el día 22, pues prácticamente ya está, también completo. No sé si quedan 4 o 5 asientos. ¿Cuándo podéis venir? Pues efectivamente el día 1, el próximo domingo, este no, el siguiente, el 1 de julio, el 8 y el 15. Todavía quedan plazas ahí. Tenéis que enviar vuestro correo electrónico con la petición, el DNI y indicarnos el día que os viene mejor, el 1, el 8 o el 15. Y nada, os damos el ok, pero es necesario que os demos el ok, no que envíes el correo y os presentéis de repente aquí todos como los seguidores del Sevilla. Por cierto, Raúl, que no me has saludado a los del Sevilla, hombre. Sí, sí, tengo que saludarlos, además en especial a dos sevillistas muy, muy amigas mías, a Patricia y a Inma, que nos han llamado, sí, y estaban disfrutando mucho, mucho esta noche. Y se lo han pasado como enanas, hay que felicitar a todos los sevillistas que llevan una temporadita buena. Sí, sí, y a los del Getafe también hay que saludarles, pobrecitos. Aunque solo sea por todo el esfuerzo que claro tiene que allí, sí. Y oye, dentro de toda la humildad, envidia nos da que el Getafe haya podido tirar hacia adelante y el Salamanca haya andemos ahí allí. Exacto, y además el Sevilla tiene un camino más fácil que el Getafe, porque el Getafe creo que ha eliminado al Barcelona, al Valencia, a los Asunas, a un montón. Y el Sevilla, pues hombre, equipos con no tanto potencial. Sí, sí, hay que reconocer que se lleva una gran colección de camisetas. Sí, por cierto, con lo de las camisetas ya hablaremos, ¿verdad? Sí, sí, sí, bueno, sorpresas, sorpresas, amigos. Estamos aquí en un apaño, estamos haciendo un triquimiqui, ¿eh? Sí, alguna cosilla por ahí hay. Algo vamos a hacer, algo vamos a hacer. Algo se rumorea, no sé, tenemos que ver alguna cosa por ahí. Algo habrá, yo no sé si ese día de los 1500 llegaremos a tiempo, Raúl, yo creo que sí, ¿no? Para el sí, día... yo creo que sí, si no, bueno, pues si no son los 1500, cogemos a 300 con una mantita y por lo menos disimulan. Y por lo menos bueno, pues vamos a rendir homenaje a Mark Wolfman, Mark Hombre Lobo. Sí, sí. El Hombre Lobo está en París. Casi, casi, aprovechando un poquito, la verdad es que lo hemos hilado bastante bien, sí, sí, sí. Ahí lo tenemos y sí, vamos a hablar de uno de estos autores que quizá mucha gente no haya valorado suficiente, traerlo, reivindicarlo un poquito aquí, porque ha sido uno de los autores más prolíficos y que mayor trayectoria han tenido en la industria del cómic en Estados Unidos. Es el creador de Blade, ¿no? Es el creador de Blade, del que también ha participado en su versión cinematográfica y en su versión en televisión. Uh-huh. Apostó, bueno, pues empezó en DC haciendo pequeñas cositas, encargos y creó personajes pequeñitos. De ahí Roy Thomas aprovechó y en una época de auge de Marvel siendo editor en jefe se lo llevó y bueno, pues lo llevó a la tumba de Drácula en vez de a darle el nombre Lobo, sí. y bueno, pues ahí creó un cazavampiros un poquito distinto, porque no es el típico Van Helsing, el típico profesor, sino bueno, pues un hijo de vampiro, de vampiro, y, sí. Y bueno, pues aprovechó, siendo un personaje que la franquicia Marvel ha sabido aprovechar, sí. Las películas dieron bastante tirón, sí. Y las adaptaciones también son suyas, entonces ha sabido cuidar su personaje y la ha tratado muy bien. Estaba muy bien, ¿eh? El personaje de Blade, y lo llevaron al cine muy bien, con aquel loco profesor que lo encarnaba Chris Christopherson, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí, estuvo muy bien, muy bien. Bueno, pero es verdad que hay también leyendas urbanas sobre Mark Wolfman. Sí, sí. Una de ellas dice que incluso no se creían que se apellidase así. Sí, no sé, querían que se apellidasen así, querían que era un poco también de autopromoción, porque bueno, ha estado íntimamente relacionado al Marvel, como os he comentado, en los cómics de terror, en los cómics de suspense, como de Drácula y similares. Entonces, bueno, pues durante una temporada, debido a la censura que imperaba en aquel momento, le prohibieron llevar ese nombre, incluso en varios de sus cómics. Una vez editado, le cambiaron el nombre de Wolfman Smith, con lo cual también, pues hombre, eso le dolió bastante. Sin embargo, bueno, pues luego los fans y después los propios autores reivindicaron su nombre, porque bueno, realmente en aquel momento todo era malo, incitaba el nombre de Wolfman a creer en leyendas urbanas, mitos y similares. Entonces, bueno, pues esa sociedad no estaba preparada. Sin embargo, bueno, vieron que era una tontería, que realmente se llamaba así. Eso sí, tuvo que presentar su acta de nacimiento, con lo cual también eso le acarreó unos cuantos disgustos. ¿En qué año ocurrió esto? ¿De qué época? En el 74. ¿En el 74? O sea, en que el año 74. No hace tanto. No hace tanto. Además, bueno, realmente la censura en el cómic americano se ha elevado, vamos, se ha levantado, y por decirlo así, el Comics Code se ha abolido a principios de los años 90. No estamos hablando de hace tanto tiempo. ¿A principios de los años 90 se abolió la censura? Sí, la censura en los cómics, que bueno, fue un código de conducta ético entre las grandes empresas de cómics para evitar lenguajes obscenos, ciertas conductas un poco, por decirlo así, provocativas y similares. Y bueno, pues ese, igual que había alguien que intentaba enseñar un poquito más de carne, inmediatamente iba a tintas en negras y similares, porque tenía que pasar por el código de conducta. Pero vamos, este autor en el año 1974 tuvo que acreditarse con su acta de nacimiento diciendo: señores, que sí, que me ha pedido Hombre Lobo. Exactamente. Se llama Mark Hombre Lobo. Exactamente. Y luego, bueno, pues de ahí, de esas series de terror, llamó la atención de la gente de DC. Y bueno, que realmente ahí ha creado una cosmología y se ha creado un rinconcito en el corazón de todos los lectores. Sí. Porque bueno, en el 50 aniversario de la DC reorganizó, reestructuró, mató a unos cuantos personajes y bueno, pues consiguió poner un poquito de orden en el caótico mundo de DC. Creó Crisis en Tierras Infinitas, de las que ahora se cumplen 20 años. Y en España se ha celebrado con una versión absoluta, un tomo, bueno, dos tomitos, una compilación de la miniserie y otro de explicaciones, fichas, que es una auténtica gozada, en la cual, pues bueno, de muchos universos, muchos personajes que no tenían mucho sentido, varios realidades alternativas, las creó y fundó uno solo, creando un orden que a día de hoy, pues bueno, se ha retomado, vuelven a estar las crisis otra vez para retomar la historia. Con esto que nos dice Raúl, que creó un cómic para asentar a personajes de difícil ubicación en otros. Claro, no, en DC, pues lógicamente el personaje de Superman, después de 80 años, costaba afianzar la historia, la propia historia de la llegada, Bruce Wayne, cómo ha subido durante tanto tiempo, había personajes que se habían creado, que se habían mezclado de un universo a otro, varios grupos que no se sabía si eran de un universo, si eran de otro. Realmente había muchas líneas paralelas que se juntaban y se entremezclaban. Entonces, el lector muchas veces, al ver un Superman, no sabía si era un Superman de una colección, si era un Superman de otra o de una tercera distinta. Entonces, aprovechó, creó, le dio un origen a todos los personajes reales. Dijeron: bueno, pues hay un Superman de Tierra 1, que es la actual, que es la nuestra, pues nos vamos a quedar con ese. Cayó en Kansas, lo recogieron en tal fecha, se casó en tal otra, creó unas líneas argumentales básicas para el universo DC. Ajá, o sea, que dio sentido a muchos personajes, ¿no? Claro, exactamente. Reorientó sus aventuras. Reorientó y aprovechó, había muchos personajes. O sea, que Wolfman es un orientador, es un organizador. Es un organizador y es un gran creador, sí. Porque además creó una trama surgida de la nada con todos los personajes, una gran saga cósmica que bueno, aunque DC siempre ha estado muy orientada a la ciencia ficción, muy orientada al espacio, Legión de Superhéroes, el propio Superman, Green Lantern y compañía, sin embargo no tenía ningún orden, no tenía ningún sentido, y a partir de Crisis en Tierras Infinitas creó un punto y aparte. Primero, en las historias de sagas en el mercado americano, nadie se había atrevido a hacer una saga tan larga, con tantas repercusiones, y que supusiera un cambio tan grande y una reestructuración real. Pues hay gente que ha apostado un poquito por cambiar el status quo de un universo Marvel, de un universo DC, sin embargo fue una reestructuración total y absoluta. Y es verdad que también apostó por la lucha entre el hombre lobo y el vampiro, ¿no? Sí, apostó entre el hombre lobo y el vampiro en las colecciones de los 70, que tanto se llevaban, hemos hablado de Jim Wayne o de Bryson en su momento, y bueno, incluso ahí como cameo y un poquito al hilo de lo que hemos comentado antes, le pidió a Jim Collan, el dibujante de aquella época, que bueno, le incluyera en un pequeño homenaje como hombre lobo antes de transformarse, incluso bueno, pues llegando en uno de los enfrentamientos a encontrarse un hombre lobo en un circo y siendo el jefe de pista el propio Drácula, con lo cual fue bastante curioso. Ahora mismito se acaba de recuperar en Estados Unidos en versión absoluta, en versión grande con tapa dura, sus mejores historias. Y bueno, pues es de las que sí se recomiendan, sí se recomendamos en tiendas, que la gente se acerque un poquito al género de terror, que quizá cuesta un poquito más, sí, porque la gente no está muy reticente, no sabe lo que se puede encontrar, y hay auténticas historias de Drácula que no son las que estamos muy acostumbrados, y son buenas historias que te enganchan como una buena peli. Yo me acuerdo aquí en mi mocedad, yo también fui joven, Raúl, yo también fui joven, y recuerdo la película aquella, no sé si era de Paul Natchi, yo creo que sí. Sí, de Paul Natchi, la de Drácula contra el hombre lobo. Contra el hombre lobo, pero también hubo una versión contra Frankenstein, ¿no? Hubo otra contra Frankenstein, y además estuvieron una, dos, tres. Estuvieron en una, dos, tres, también de Paul Natchi en dos papeles a la vez. ¡Hala! Sí, durante una época, en toda esa época, cuando aparecía Paul Natchi, era realmente el rey absoluto. Y en contraposición a Christopher Lee en ese Drácula, ¿no? Tan serio y tan recio. Sí. Pues bueno, fue una de las grandes apuestas. Realmente el terror, aunque sea, ahora lo veamos un poco más absurdo, en aquel momento era una maravilla, ¿no? El gran enfrentamiento, Frankenstein contra el hombre lobo, Frankenstein contra Drácula. Pues bueno, donde primero se vio fue en cómic. Fue en cómic, o sea que esto fue en los años 70, estos versus, ¿no? Exactamente, estos versus. Sí. Bueno, que ahora la evolución moderna sería el Alien versus Predator, Alien versus Predator, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay que reconocer que eso fue de todo dudoso índole. Hay que reconocer que las dos sagas en los videojuegos y en los cómics, porque realmente Dark Horse apostó también en ese aspecto por Alien versus Predator, sí. Y esos cómics sí reconozco que los primeros daban un poquito así de susto, y estaban bastante bien hechos. Tiene una trama muy buena, sin embargo luego las películas no lo han sabido reflejar como debieran. De esta vez el medio audiovisual no ha podido captar algo tan sencillo como, bueno, una atmósfera relativamente opresiva como era la de Alien, con el suspense que tenía Depredador. Sí, hombre, ¿tú eras más de Alien o más de Predator? A mí me gusta más Alien, yo reconozco que me gusta más Alien porque lo vi más de pequeño. Reconozco que ahí me colé en uno de los típicos cineclubs de jueves por la noche en la tele que la pusieron. Sí, reconozco, me impactó bastante. Hombre, creo recordar, estuve leyendo, se hizo un análisis sobre las facultades de Predator y las de Alien, y claro, ganaba Predator, ¿no? Era mejor historia. Sin embargo, también hay que reconocer que también Alien es más heredero de los grandes, ¿no? De Poe y de Lovecraft en mayor medida. Entonces, claro, después de haberlo leído y después de haberlo vivido más, quizá ese personaje te llama un poquito más la atención. Bueno, pues hemos rendido homenaje a Mark Wolfman, el Mark Hombre Lobo. Exactamente. El artífice de Blade, el que enfrentó a Drácula contra el Hombre Lobo. Bueno, pues un tipo digno de respeto, ¿eh? Sí, además ahora un poquito como último detalle, aprovechar y a invitar a la gente a que vea la serie de los Jóvenes Titanes, que se está editando en Cartoon Network, porque además de llevar 4 temporadas en Estados Unidos como líder de audiencia, está considerada una de las mejores series de dibujos animados actuales, tanto para chavales como para gente mayor. Sí, señor, yo le sigo la pista, Los Jóvenes Titanes en Cartoon Network. Bueno, pues un abrazo tremendo, Raúl. Un abrazo. Hasta la semana que viene, adiós.